programa económico. Y eso es una función indelegable del Estado, que no quiere decir no tomar en cuenta la perspectiva de determinados actores, los que les puede convenir, lógico, en la medida que se pueda, que todo el mundo esté conforme. Ahora, como muchas veces no puede ocurrir que todos estén conformes, la mirada de fondo, la mirada de largo plazo, la mirada estratégica, esa la tiene que poner el Estado. La síntesis no la puede hacer un sector, y sobre todo, los sectores que han fracasado sistemáticamente, los que apoyaron un programa económico tan nefasto como el de Macri, esos no están en condiciones, no están en condiciones intelectuales de decirle nada al país, porque ellos apoyaron ese desastre. Entonces digo, la verdad es que hoy en día, si viene una pyme de San Martín y me dice, yo pienso que la Argentina tiene más valor la voz, la palabra de ese industrial argentino pequeño que la viene yugando, que la voz de los grandes señoritos que mandaron al país al bombo apoyando al macrismo. Esa es la verdad. ¿Por qué será? Esto es una pregunta al aire, ¿no? Tampoco pretendo que respondas todo, pero ¿por qué será que teniendo configurado un Consejo Económico Social bastante equilibrado en su convocatoria original, se termina sesgando, ¿no? Se termina dejando de lado a determinados participantes, sobre todo cuando, sobre el comienzo de este periodo, se formó, de hecho, un bloque productivo nacional, porque desde la CGE hasta la Corriente Federal, desde la CGT hasta la CTA, los movimientos sociales, las pymes, las cooperativas, todo lo que es mercado interno estaba dispuesto, está dispuesto a respaldar al gobierno del Frente de Todos. ¿Y por qué no se habla con todos esos sectores en un marco abierto en lugar de convocar aparte a un puñado de los protagonistas? Me llama la atención porque estaba la herramienta, y la herramienta estaba bien diseñada, sí, ¿no? Sí. Mira, yo lo que observo, digamos, tengo alguna relación, algún contacto con diversos sectores pymes, y yo lo que veo es que, por ahí en un montón de cosas tienen discrepancias, pero en los trazos gruesos, en los grandes trazos, yo creo que están todos de acuerdo, y sin embargo no pueden crear un gran bloque de presión en relación a 3, 4, 5 puntos que sean centrales: el mercado interno, la sustitución de importaciones, la relación entre el Estado y ellos. Hay un montón de cosas que... el tema regional, la importancia de las pymes regionales. Hay un montón de cosas que se pueden trabajar y que son para todos, digamos. Después te peleas por cosas menores, pero en ciertas cosas falta unidad. Y ahí en algunas cosas el alto empresariado la tiene clarísima, la Asociación Empresaria Argentina, en algunas cosas van todos juntos, presionan, son muy fuertes, a veces los respalda alguna embajada, entonces tienen un peso muy importante. La verdad que otros actores también tienen que organizarse en una forma muy, muy clara, por eso también la importancia de la unidad del movimiento obrero, que incomprensiblemente no avanza, ¿no? Sí, igual el movimiento obrero se ha mostrado en los ejes esenciales bastante conjugado a la hora de promover la activación estatal en la economía, los beneficios sociales en general, pero bueno, es un tema a debatir internamente. Es cierto lo que decís, falta unidad en general, unidad de bloque más articulada. Sí. Vos, Ricardo, en una nota reciente en El Cohete a la Luna, señalás que hay una ofensiva brutal sobre, específicamente, además en general, sobre Martín Guzmán. ¿Es así? ¿Hay un trabajo para correr de su puesto a Guzmán y poner un representante de los bonistas allí? Completamente, completamente. Digamos, teníamos, lo saco de la prensa, no de ninguna infidencia de nadie. En la prensa misma ha salido que pedían la cabeza de Guzmán, decían, bueno, no tiene... Bueno, como dicen de todo economista heterodoxo, digamos, no sabe, no conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que decían de Axel, es un académico, no sabe. Bueno, los únicos que terminan sabiendo son los de ellos, digamos, ¿no? El otro día Juan Carlos de Pablo también en ámbito financiero escribía, bueno, no puede estar este muchacho, sáquenlo, digamos, Stiglitz tampoco sabe nada, nadie sabe nada, salvo los neoliberales. Hay un trabajo en ese sentido, y yo digo, lo honra a Martín Guzmán, honra, es decir, está muy bien que te traten de sacar los tipos que te tratan de sacar. Está muy claro. Ricardo, finalmente, en este marco, en este cuadro de situación, ¿se puede pensar en un proyecto de ley de carga impositiva, aunque más no sea excepcional para las grandes fortunas? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí, por varias razones. Una interna, bueno, no hace falta explicarle a la gente la importancia que tiene seguir con las transferencias de ingresos a las familias a través del IFE, a la gente de la asignación universal, a los ATP. Todo eso es una masa muy importante de recursos. Todo lo que se pueda recaudar para sostener eso, excelente. Pero aparte, te digo, hoy salió en Estados Unidos una declaración de millonarios norteamericanos, no son todos, pero una parte de los millonarios norteamericanos dicen literalmente, por favor, cóbrenos un impuesto para ayudar con el tema del COVID. A ver, no lo está diciendo gente que es socialista, ni peronista. Están diciendo millonarios norteamericanos que evidentemente ven que es un tendal impresionante, que hay un problema sanitario enorme y que los tipos, los dólares se les salen por las orejas. Entonces dicen, bueno, cóbrenos. De paso, mejoran su, digamos, su imagen ante la sociedad. Claro. Así que acá no podemos esperar eso porque no hay... El miserabilismo es muy grande. Pero que hay una legitimación social importante para avanzar en ese sentido, estoy seguro. Ricardo Anoskín, te agradezco mucho. ¿Cómo se habla de la renta universal, no? ¿Cómo se habla de un ingreso fijo para todo el mundo? Está en todos lados esa charla, pero no emerge a la luz. ¿Lo ves posible? Y mira, como tantas cosas, lo que no sabemos es si el gobierno se va a animar o no. Porque hay como diversas variantes sobre el ingreso universal. Algunos te dicen, sí, es universal, pero no le llega a todo el mundo. O te dicen, es universal, pero son 3 mangos. Es decir, ahí hay muchas discusiones para hacer que son importantes, y un peligro es que triunfe una versión totalmente recortada. Porque acá hay como una lógica social, ¿no? Que es que la gente no piense que no tiene que ir a conchavarse en algún lado. Que nadie piense que está salvado con esto, digamos. Hay esa versión, y hay otra versión que dice, no, a toda persona hay que garantizarle una serie de cuestiones mínimas. Después podrá ser más o menos, pero ahí hay un criterio distinto, un criterio social me parece más importante. La vamos a seguir esta, me interesa mucho. Seguro. Te libero que tenés una reunión, Ricardo. Sí, te agradezco enormemente esta comunicación. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Gracias. Seguimos en La Señal. .24, les habla Gabriel Fernández, está Nehuen Guzmelotti en los controles, Omar Zanarini en la producción. A ver, ¿qué dijo Alberto Fernández hoy? Quiero hablar antes con ellos, no sé cuáles son los planteos, no sé qué es lo que querrán hablar, pero como es toda agenda abierta, yo bienvenido sea. Y lo vuelvo a repetir, a mí me propusieron hacer una reunión con las autoridades del bloque, dije que sí, y después apareció esta diferencia de hacerlo por separado. Perfecto. Y yo, la verdad es que yo, una condición mía es estar abierto al diálogo. Si quieren hablar, bienvenido. Es una gran noticia para el mundo, ¿no? El mundo necesita encontrar una solución a este problema que en mucho, excede a la Argentina. Ahora, que nos elijan a nosotros para dar... esta es una, para que la gente entienda, esto ya es casi las pruebas finales de la vacuna. No es que... hay cuatro fases para que una vacuna sea tal... Y acá estaríamos entrando nosotros en la tercera fase, que es una fase que se experimentaría con ciudadanos norteamericanos y ciudadanos argentinos, pero en verdad lo que se tiene en cuenta no es tanto la condición humana de un ciudadano, sino las condiciones técnicas que hay en el lugar. O sea, han evaluado que Argentina, en términos tecnológicos, está preparada para llevar adelante esta última etapa de aprobación de la vacuna. Y eso es muy, muy bueno. Tuvimos esta propuesta de Pfizer. Hay otras propuestas de otros laboratorios en el mundo que estamos evaluando. Lo que nosotros queremos cuando la vacuna esté en condiciones, dos cosas queremos. Uno, que cuando la vacuna esté en condiciones, llegue a la Argentina simultáneamente con los países centrales. Y dos, lo que nosotros queremos es que la tecnología esa se socialice. O sea, la verdad, el mundo está sufriendo, no la Argentina. Yo quisiera que los que accedan a la vacuna socialicen cómo técnicamente se llega a ella, para que todos puedan producirla, porque hay gente que se está muriendo por eso. Le planteé a todos los laboratorios que han hablado con nosotros, lo planteé también en el G20, ¿no? Porque sabía que había desarrollos en países centrales. Argentina también, la Universidad de Buenos Aires también está involucrada en un proyecto de encontrar la vacuna. Y lo que yo planteo es que es demasiado doloroso todo lo que genera la pandemia. Hay demasiadas muertes en el medio. Pues bien, el que encuentre la vacuna, por favor, que la compartan. Claro, se socialice y que todos puedan acceder a la vacuna. No, porque si no, también hay una parte que no me siento tan bien, ¿no? Esto de que, bueno, nosotros fuimos elegidos, entonces tenemos primero la vacuna. Está bien, lo celebro, me alegra. Nos han elegido porque tecnológicamente estamos en condiciones de ser elegidos. Pero tratemos de... A nivel académico, ¿no? También de médicos, científicos. Todo eso, sí. todo eso es lo que se tiene en cuenta cuando se elige. No se tiene en cuenta la condición humana de que son argentinos. Se tiene en cuenta de que esto se puede probar en un medio que se llama Argentina, donde hay un desarrollo científico y tecnológico muy avanzado que puede permitir ver cómo evoluciona la vacuna. Yo quisiera que debatamos otros temas. Por ejemplo, que debatamos cómo funciona la Corte Suprema hoy, cómo funciona, no solo en cantidad de miembros, que esto es un debate un poco menor, sino también cómo, por ejemplo, se accede a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema tiene un... A la Corte Suprema se llega solo por un recurso extraordinario. Y el recurso extraordinario está reglamentado por una ley de muchísimos años atrás. Y la misma jurisprudencia de la Corte fue ampliando, diciendo que el recurso extraordinario solo corresponde, así dice la ley, frente a sentencias definitivas. Pero después la Corte empezó a analizar arbitrariedades, y otra vez se dio el persaltum, y se hablaron de cuestiones institucionales graves. Entonces, tratar de volver a revisar cuándo la Corte Suprema debe intervenir. Bien, en un rato vamos con los mensajes, son muchos los que van llegando, les recordamos que pueden comunicarse al 11 50 12 35 89 y vamos hacia un panorama político a fondo, ¿no? Tratemos de pensar lo que está sucediendo. Me parece que el aporte de Aroskin hace instantes fue sustantivo acerca de la dirección y las dudas. Las dudas, la jactancia de los peronistas. Aquellos que no hayan leído el texto Fuente Segura, se los recomiendo, sinceramente, no específicamente porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque la información podemos dar fe de la que hemos volcado. Nosotros, los monos. Está en www.radiografica.org.ar. Vamos a la pausa. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario.